¿Cuáles son las 12 etapas en la historia del Antiguo Testamento? Repasemos las primeras 5 etapas de la historia. Número 1, creación. Número 2, número 3, número 4, número 5, los patriarcas. Número 6, de una manera no planeada, a causa de una hambruna que sucede en los tiempos de Jacob, él y sus hijos emigran al país de Egipto, que estaba más allá de la tierra que Dios había prometido darles. Y allá en Egipto se establecen, sin darse cuenta que eso se iba a prolongar por un largo periodo de tiempo. Llegan de manera pacífica, se establecen y se multiplican rápidamente en Egipto, viendo el principio del cumplimiento del pacto que Dios le hizo, que su descendencia se iba a multiplicar grandemente y se iban a convertir en una nación. Y eso empieza a cumplirse allá en Egipto. Pero eventualmente los israelitas son esclavizados por sus anfitriones, los egipcios, que son llenos de temor de que se pudieran rebelar en su contra, y entonces los esclavizan. 400 años pasan en Egipto, no solamente como esclavos, pero se multiplican grandemente, llegando a ser toda una nación de millones de personas, más de 2 millones de personas, según los recuentos que encontramos en el libro de los Números. Esta etapa de la que estoy hablando, las etapas anteriores que mencioné, todo lo que dije en las primeras etapas, que son la creación, la caída, el diluvio, Babel y los patriarcas, todo está en el libro de Génesis. Pero a partir de la siguiente etapa, que es el Éxodo, en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, encontramos el relato de esta sexta etapa. 400 años de opresión, finalmente Dios levanta un liberador que se llama Moisés. Y por medio de Moisés, Dios saca al pueblo de Egipto con muchas señales y grandes milagros. Moisés, por orden de Dios, lleva a los israelitas desde Egipto hasta el monte Sinaí, donde Dios hace 2 nuevos pactos, especialmente uno para empezar. Dios hace un pacto con ellos, y el pacto es de adoptarlos como sus hijos, como su nación escogida entre todas las naciones. Y ese pacto se llama el pacto mosaico, porque Dios se los dio por medio de Moisés, y en el Nuevo Testamento es conocido como el pacto antiguo, o el viejo o antiguo pacto. ¿Está claro? Entonces, el pacto mosaico, el pacto que Dios hace con su pueblo Israel a través de Moisés, les promete que Dios será para ellos su padre y su pueblo y su Dios, y ellos van a ser su pueblo, su nación escogida y sus hijos. ¿Está claro? Pero ellos se comprometen a cumplir la ley que Dios les promulga ahí en el monte Sinaí. La nación de Israel acepta rápidamente las estipulaciones del pacto que Dios les ha dado por medio de Moisés. Y además Moisés les entrega otros escritos por orden de Dios, que es lo que hoy en día nosotros llamamos el Pentateuco. Ahí es donde se escribe por primera vez. Antes de este periodo, el conocimiento de la verdad de Dios se transmitía de manera oral, verbal, de generación a generación. Pero ahora el pueblo de Israel sale, y para definir su identidad claramente, Dios hace que Moisés escriba estos libros, se los entregue a su pueblo para darles cohesión, identidad de lo que ellos son, una nación nueva con un código nuevo que es la ley. El pueblo pronto para aceptar el pacto, también fue pronto para quebrarlo. Pronto Israel fracasa, y como consecuencia Dios los castiga a vagar 40 años por el desierto. No pueden entrar de inmediato a la tierra prometida por causa de sus pecados. Dios va a sancionar a la primera generación de los que salieron de Egipto y esperar a que se levante una nueva generación y a ellos introducirlos a la tierra prometida. Y ahí terminamos la sexta etapa, que es la del Éxodo. Repasemos las etapas de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Número 1, creación. Número 2, caída. Número 3, diluvio. Número 4, Babel. Número 5, los patriarcas. Número 6, y ahora número 7, la conquista. Ahora Dios va a cumplir la promesa de darle la tierra prometida. Moisés, después de 40 años de guiar al pueblo de Israel en el desierto, prepara a su sucesor, que se llama Josué, a quien compromete junto con la nueva generación de israelitas a esperar de Dios en el futuro un profeta mayor que él. Así como Dios proveyó en Moisés profeta para ellos, a través de Moisés en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel y a Josué, Dios les levantará otro profeta mayor que yo. Entonces aquí progresa la expectativa mesiánica. ¿Me doy a entender? No tuvimos tiempo, pero ya lo tendremos en un curso posterior cuando estudiemos Génesis con detalle. Cómo la promesa que Dios hizo de levantar un descendiente de la mujer va a continuar a través de Jacob, porque Jacob antes de morir da ciertas profecías a cada uno de sus hijos, y ahí se menciona que a través de Judá Dios levantaría el rey, uno que va a traer el cetro de Judá. Cetro es la vara del rey. Entonces ya se había profetizado que iba a ser no de José, que era el favorito de los hijos, el más digno de los hijos de Jacob, sino de Judá, uno de los más indignos, que Dios iba a levantar el Mesías. Ahora al llegar acá con Moisés dice que va a ser un profeta como él. No solo va a ser rey de la tribu de Judá, sino que va a ser también un profeta, un vocero de Dios, que Dios va a levantar en el futuro. Y esta esperanza del profeta, del Mesías, progresa a través para Josué y ahora para el pueblo de Israel, la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés no solo los anima con la esperanza de este profeta que ha de venir, sino también los reta a cumplir el pacto y las leyes que Dios les ha dado para que puedan conquistar la tierra prometida. Y en miras de entrar a la tierra prometida, Dios, por medio de Moisés, reafirma su pacto con su pueblo y amplía el pacto mosaico con un pacto nuevo que se llama el pacto, que es conocido en términos teológicos como el pacto palestino. Diga, pacto palestino. Dios les dice, yo les voy a dar esta tierra que les prometí a sus padres, pero ustedes se comprometen a guardar mis leyes. Si ustedes guardan mis leyes, no solo van a tener la tierra, sino que la van a disfrutar y van a prosperar en la tierra. Pero si no cumplen mis leyes, yo los voy a maldecir. Los voy a castigar y los voy a sacar de la tierra. Pero si se arrepienten, los voy a regresar a la tierra. Entonces, este pacto palestino es una ampliación del pacto mosaico. ¿Está claro? Y tiene que ver con la tierra que él les va a entregar. Entonces, Deuteronomio es el libro a través del cual Moisés renueva el pacto con la nueva generación, les clarifica los detalles que tienen que ver con la tierra. Entonces, Moisés muere y queda Josué al frente del pueblo de Israel. Y una vez que Josué toma el liderazgo, Dios habla con Josué, le da instrucciones y lo moviliza para que lleve al pueblo de Israel y comienzan la conquista de la tierra prometida. Y entran en la tierra prometida también con milagros poderosos y conquistan rápidamente con la ayuda del Señor, conquistan el centro de la tierra prometida donde estaban algunos de los reyes más poderosos de la región. Y después de conquistar el centro, ellos conquistan otras ciudades del sur y después van hacia el norte y conquistan rápidamente las ciudades del norte. Y Josué, en pocos años, en un lapso muy corto y por intervenciones sobrenaturales de Dios, con el pueblo de Israel, que era un pueblo de ex esclavos sin experiencia militar, conquistan las principales ciudades, reinos de la tierra prometida. Todavía faltan mucho por conquistar, pero las principales han sido conquistadas. Entonces Josué, bajo las instrucciones del Señor, por sorteos, fracciona la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel y la empieza a repartir, a distribuir entre las tribus. Y así sucede entonces, como cada tribu por sorteo recibe una porción de la tierra prometida. Antes de morir, Josué nos dice en su libro cómo él exhorta al pueblo de Israel a permanecer fieles a su rey, que es Dios mismo. ¿Quién es el rey de Israel? Dios, no es Josué. Y él se los dice. Que sean fieles a Dios y a su pacto. Y entonces termina la conquista antes de morir. ¿Está claro eso? Cuando tú lees la historia de Josué, te das cuenta que también Josué falla. Cuando lees la historia de Moisés, Moisés también falló, a pesar de haber sido un gran profeta. Y Josué también falló. Falló porque no consultó al Señor y hizo un pacto con una de las naciones que Dios había prohibido. Es decir, seguimos viendo el patrón que aunque estos hombres son ungidos, fallan, no cumplen las expectativas. ¿Por qué? Porque no son el Mesías final que estamos esperando. ¿Está claro? Y ahí completamos la séptima etapa de la historia de la redención. Número uno, la creación. Número dos, número tres, número cuatro, número cinco, los patriarcas. Número seis, Éxodo. Número siete, la conquista. Número ocho, los jueces. Ya entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y ahí encontramos en el libro de los jueces, en el libro de Ruth y en el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 8, lo que sucedía en esta etapa de la historia de la redención. Muere Josué. Todas las tribus de Israel, en mayor o menor grado, ya estando en la tierra prometida, fracasan en terminar de conquistar las naciones que quedaban. Los cananeos pueden más que los israelitas y ahora Israel tiene que coexistir en la tierra prometida por causa de su desobediencia con naciones paganas idólatras. El abandono continuo de la ley de Dios lleva a la nación de Israel a un periodo triste de decadencia espiritual y de caos. Opresión de las naciones vecinas empieza a ser parte de la vida de los israelitas. Después de verse oprimidos los israelitas por algunas de estas naciones en el periodo de los jueces, los israelitas son robados, son saqueados por algunas de estas naciones en alguna de sus territorios. A veces hasta de manera simultánea, una nación invadiendo Israel en una parte, otra en otra, les roban sus cosechas, los maltratan, los oprimen. Y todo eso es una consecuencia porque los israelitas han abandonado el pacto de Dios y adorado ídolos de las naciones vecinas, precisamente. Entonces, cada vez que se cansan de la opresión de alguno de sus enemigos, los israelitas sufren y entonces claman a Dios por misericordia, claman a Dios por ayuda, y Dios, en honor de su pacto, por amor que les tiene, entonces los escucha y levanta un caudillo, un hombre, un líder, en el cual Él derrama su espíritu. ¿Se acuerdan que dijimos? El agente principal de Dios va a ser el ungido. Y Dios moviliza a una persona de su pueblo que organiza a su pueblo y entonces los libera de la opresión de esas naciones invasoras. A ese caudillo se le llama normalmente juez, un juez. Después de que el pueblo de Israel experimenta alivio de la opresión, regresan al círculo vicioso de volverse a apartar de Dios y del pacto para cometer acciones idolátricas, y empieza a repetirse el ciclo de opresión, clamor, liberación. Entonces, este periodo de decadencia se alarga por más de 300 años. Se repite una y otra vez. Y el libro de los jueces nos relata varios ejemplos de esa experiencia miserable del pueblo de Israel. El último de los jueces se llama Samuel. ¿Cómo se llama el último de los jueces? Samuel. Y allí es donde termina la etapa de los jueces y comienza la novena etapa de la historia de la redención, que es la etapa de la monarquía. Hagamos un repaso de las etapas que hemos considerado en el relato de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Número uno, creación. Número dos, caída. Número tres, diluvio. Número cuatro, Babel. Número cinco, Matías. Número seis, Éxodo. Número siete, número 8, número 9, la monarquía. Y monarquía significa reyes. Un rey es un monarca, ¿ok? Samuel dijimos que fue el último de los jueces, pero también fue un profeta del Señor. El pueblo de Israel, queriendo ser como las demás naciones que le rodeaban, viene a Samuel, que es el profeta de Dios, y le pide que le ponga un rey. Samuel, por orden del Señor, les advierte de las difíciles implicaciones y consecuencias de tener un rey humano. Pero el pueblo insiste. Samuel les advierte de lo negativo de esa idea, pero ellos prefieren dejar el liderazgo de su rey. ¿No tenía rey acaso el pueblo de Israel? ¿Cuál es el tema principal de toda la Biblia y del Antiguo Testamento? El reino de Dios. Entonces, ¿quién era el rey de Dios, de Israel? Dios. Pero ellos tienen un rey de carne y hueso. ¿En quién debían haber esperado? En el Mesías. Pero se desesperaron. Entonces, ¿qué piden? Un rey como todas las naciones. Entonces, por insistencia, Dios le dice a Samuel que les ponga el rey que ellos quieren. Y ese rey se llamó Saúl. Entonces, Samuel va y escoge un rey que les gustaba a ellos, porque era el hombre más alto, un hombre joven, apuesto, impresionante delante de los ojos de los israelitas, que se llamó Saúl, y entonces es puesto como rey, como al gusto del cliente, ¿no? Y pronto demuestra el nuevo rey, Saúl, que no tiene la estatura espiritual para la tarea. Fracasa rápidamente. Y por esa razón Dios lo rechaza. Ya les dio su gusto, es lo que querían, pero ahora Dios les va a poner otro rey. Un rey conforme a su corazón. Y ese nuevo rey, ¿cómo se va a llamar? Gracias. Cuando Saúl se entera que ahora hay un nuevo ungido, ¿qué hace? Lo empieza a perseguir. Y por años Saúl persigue a David. Entonces, en el primer libro de Samuel vemos esa historia. En los capítulos 9 en delante de primero de Samuel, todo segundo de Samuel y hasta primero de Reyes, capítulo 11, vemos el resumen de la vida tanto del rey Saúl como del rey David y de su sucesor, el rey Salomón. Entonces, David, finalmente, cuando muere el rey Saúl, llega a ser el rey de Israel. Dios le da mucho éxito a David en sus años de gobierno y Dios hace un nuevo pacto ahora con David. El pacto davídico en segundo de Samuel, capítulo 7, encontramos este pacto. Dios le promete a David que de sus descendientes, él va a proveerse siempre, Dios va a proveerse de un rey para su pueblo. Y ese rey, descendiente de David, va a ser el rey para siempre sobre su pueblo. Y este pacto davídico amplía las promesas de los pactos anteriores, señalando que es un descendiente de David el que será el Mesías del pueblo de Dios. Entonces, David no fue diferente a los otros ungidos anteriores, porque también el relato nos enseña que David tuvo muchos fracasos espirituales. No conforme David con haber tomado muchas mujeres por esposas, lo cual era contrario a las órdenes de Dios en el pacto, David también cometió adulterio y asesinó al hombre con que una mujer estaba, trató de ocultarlo por un tiempo hasta que, a través de un profeta, David es confrontado por Dios y se arrepiente. Por gracia, a la luz de Romanos vemos que fue por gracia, Romanos capítulo 4, y la historia del Antiguo Testamento es muy clara en esto, por gracia Dios deja que David siga reinando, porque las acciones de David merecían un severo castigo, incluso la muerte según la ley. Pero Dios deja por gracia que David siga al frente del país como rey, pero también David enfrenta grandes consecuencias, terribles pruebas como resultado de sus pecados. Finalmente David muere y Dios establece una vez más una evidencia de la gracia de Dios. Entre todos los hijos de David, Dios, en honor de su pacto, levanta un nuevo sucesor. Y el hijo que normalmente tomaba el trono de un rey, ¿cuál era de entre todos? El primogénito. Pues Dios elige al último de todos los hijos de David. Y este hijo es particularmente notable, no solo por joven, inexperto y aparentemente débil, sino porque es hijo de David con la mujer con la que él pecó, cometiendo adulterio. Y ese hombre se llamó Salomón. Y resulta que ese hombre, aparentemente débil y joven, inexperto, llega a ser un hombre muy sabio, el hombre más sabio que ha existido en el relato del Antiguo Testamento. Salomón entonces llega a ser rey, y a pesar de que durante el principio de su gobierno Salomón destaca por su sabiduría y por su devoción a Dios, pronto descubrimos que él se aparta y su final es muy triste, desobediente. Acarrea a Salomón juicio sobre su familia y sobre su reino. Y así termina la etapa de la monarquía y entramos a la décima etapa del relato del Antiguo Testamento, que es la del reino dividido. Hagamos un repaso de las 10 etapas que hemos visto. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, el diluvio. Número 4, Babel. Número 5, los. Número 6, Éxodo. Número 7, la conquista. Número 8, los jueces. Número 9, la monarquía. Y número 10, el reino se divide por causa de los pecados de Salomón. El gran imperio de Salomón, que es el periodo de la historia de Israel donde la nación tuvo más territorio, más paz, más prosperidad, se acaba pronto cuando Salomón muere. El hijo de Salomón toma el reino y se queda con la parte sur, porque uno de los siervos de Salomón produce una división en el reino. Entonces el país de Israel se parte en dos, y la parte sur, ahí sigue el hijo de Salomón como rey, y ahora se llama el reino de Judá, o del sur. Y la parte norte del territorio se llama el reino de Israel, o el reino del norte. Ambos reinos perduraron por varios siglos. Desde el principio, todos los reyes del norte, todos sin excepción, se apartaron de Dios y adoraron ídolos. Entre los reyes de Judá en el sur, algunos fueron fieles, pero la mayoría también fueron idólatras. Durante todo ese tiempo Dios estuvo enviándoles profetas para exhortarles a su pueblo, tanto de Israel como de Judá, que se volvieran de sus pecados a Dios y a su pacto. Estos profetas les hablaban también a los israelitas de la venida del Mesías, y se agregó más información acerca del Mesías venidero. Sin embargo, el pueblo de Dios, de manera persistente durante el periodo del reino dividido, no quiso abandonar la idolatría y siguieron quebrantando el pacto, y a la mayoría de estos profetas no solo los ignoraron, pero a muchos incluso los mataron. Entonces, ya dijimos en los 10 principios, lo que la gente hace con el ungido es lo que la gente hace con Dios. Lo que la gente hace con el pacto es lo que la gente siente para con Dios. Porque si Dios se relaciona con su pueblo a través del pacto, el rompimiento del pacto está diciendo, no queremos tener una relación contigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la consecuencia de este periodo de desprecio prolongado del pueblo de Dios resulta en castigo, destrucción, exilio. La miseria es parte de la realidad del pueblo de Dios en los años de rebelión. Y finalmente Dios manda profetas para decirle el daño que han hecho a través del rompimiento de las estipulaciones del pacto es irreversible. Van a pagar las consecuencias, van a sufrir la invasión de una nación extranjera como un castigo, y van a sufrir no solo la destrucción de su país, pero van a ser secuestrados y deportados fuera del país, como se los anticipó en las estipulaciones del pacto. ¿Recuerdan el pacto palestino cuál era? El de la tierra, el pacto de la tierra. ¿Quieren gozar de la tierra? ¿Qué tenían que hacer? Obedecerlo. Y si no obedecen, entonces la pierden. Y ahora Dios cumple su promesa y viene la onceava época en la historia de la redención del Antiguo Testamento. Y es la deportaciones, la época de las deportaciones o exilios. ¿Está claro? Repasemos entonces las etapas que hemos visto. Número uno, creación. Número dos, número tres, número cuatro, número cinco, patriarcas. Número seis, número siete, número ocho, número nueve, 10, reino dividido, y ahora la onceava etapa, que es la penúltima, las deportaciones. De esto encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículos 24 al 25. En el año 722 antes de Cristo, Dios levanta la nación de Asiria y lo moviliza contra la nación del norte, contra el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y ahí los asirios entran y destruyen el país y se llevan cautivos a los israelitas a su país, a Siria. El reino del sur, por su parte, Dios le concede un periodo extendido de tiempo, más de un siglo adicional, pero también ellos fracasan, no responden a la gracia que Dios les da y a las exhortaciones a través de sus profetas, y entonces por eso Dios los entrega también en manos, pero de los babilonios, no de los asirios. Y los babilonios vienen y destruyen las ciudades y Jerusalén, y destruyen el templo de Dios en Jerusalén, y a través de tres invasiones, que sucedieron en el año 605, 597 y 586 antes de Cristo, respectivamente. Tres veces los babilonios entran y secuestran personas, se llevan israelitas a Babilonia y finalmente destruyen todo. Y la mayoría de judíos ahora, en este periodo del reino dividido, ya se llama judíos a los del sur. Es de donde viene el nombre judíos, porque quedan en el reino de Judá. ¿Ok? Entonces se los llevan y allá permanecen los judíos por más de, por 70 años. ¿Cuánto tiempo están en cautividad? Son 70 años porque hay una profecía donde Dios dice a través de Jeremías que 70 años iban a ser los que iban a estar en cautividad porque no cumplieron uno de los mandatos que establecía el pacto mosaico, que era que debían dejar descansar la tierra cada 49 años. Debían de separar un año de jubileo y no respetaron esa ley. Y por los periodos de tiempos que dejaron pasar sin cumplir esa ley, Dios dijo, van a dejar descansar la tierra 70 años para cumplir mi palabra. Entonces 70 años van a Babilonia. Y después de ese tiempo, Dios iba a restaurarlos. Pero antes de hablar de la restauración, allá en Babilonia, Dios no abandona a su pueblo, porque él ha hecho pactos y promesas que no va a dejar de cumplir. Y mientras están ahí en Babilonia, Dios les dio también profetas para exhortar a su pueblo y para llamarlos al arrepentimiento, para hacerles conciencia que lo que están sufriendo es consecuencia de su rebelión y de su quebranto del pacto. Y también Dios, a través de estos profetas que fueron Ezequiel y Daniel principalmente, Dios les da esperanza de un mayor futuro. Y hay promesas de restauración y del Mesías en estos libros. Y así terminamos llegando a la última de las etapas de la historia del Antiguo Testamento, que es la etapa de los retornos. Número 12, retornos. Hagamos un repaso de las 12 etapas, que son la creación, la caída, el diluvio, Babel, los patriarcas, Éxodo, la conquista, jueces, la monarquía, el reino dividido, y luego deportaciones y finalmente los retornos. Dios prometió que después de los 70 años su pueblo iba a comenzar a regresar al país que les había dado. Así que después de esos 70 años y en honor de su palabra, Dios permite que tres grupos sucesivos de judíos volvieran de la cautividad en Babilonia a la tierra de Judá. Y más o menos en ese periodo un grupo de unos 50,000 judíos regresan de Babilonia, de Media y de Persia, donde estaban dispersos, a el territorio de Judá para reconstruir, repoblar, reorganizarse como nación. El primero fue bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo fue con Esdras y el tercero con Nehemías. Zorobabel trajo el primer grupo de judíos de regreso en 536 a.C. Luego Nehemías, Esdras en el año 457 trajo el segundo grupo de retornados a la tierra. Y finalmente Nehemías el tercer grupo en el año 444 a.C. Y así, en ese periodo, la ciudad de Jerusalén comienza a ser reconstruida, no solo Judá, a repoblarse, reconstruir el templo, es lo primero que empiezan a hacer. Después, cuando llega Nehemías con el segundo grupo, Dios moviliza a través de Nehemías a la nación para reconstruir la muralla de la ciudad de Jerusalén y la nación empieza a reorganizarse. Dios, en ese periodo de retorno, también les levanta profetas. Cuando ellos vienen con Zorobabel, lo primero que Dios les manda es que reconstruyan el templo por medio del profeta Ageo, porque ellos estaban descuidando las prioridades espirituales. ¿Cómo iba a haber un sistema de sacrificios para cumplir las expectativas del pacto si no había templo? Entonces tenían que reconstruir el templo. Segundo, Dios moviliza al pueblo a través de Zacarías para darles esperanza y de Malaquías para confrontar la mediocridad de ellos en términos espirituales. Y finalmente, con el último de los profetas que Dios les manda, que es Malaquías, cierra la revelación de los profetas con un mensaje de esperanza en el Elías que ha de venir a preparar el camino del Señor, del Mesías. Entonces cierra la revelación del Antiguo Testamento con un intenso sentimiento de esperanza en ese Mesías que ellos han necesitado y que no han encontrado a lo largo de las épocas. De esta manera hemos entonces conocido un resumen de las 12 etapas de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un resumen, un repaso de las 12 etapas que hemos aprendido en esta clase. Número 1, la creación. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, los retornos. Allí está, pues, estimados alumnos, un resumen de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Teniendo esto en mente, cada vez que estudies un pasaje del Antiguo Testamento, ubícalo en su contexto, para que puedas tener más facultad de entender su mensaje sin confusiones. ¿Está claro? Este ha sido un apasionante estudio resumido de la historia de la redención en el Antiguo Testamento.